tienes el coche que está más de moda. Vida loca, vive de papá y mamá la sopa boba. Bici ropa, en tu cuello un crucifijo y en tu mano un látigo. Entre tanto muerto de hambre tú eres emblemático, ¿qué menos? Saluda al poder, hazle ver que su deber es mantener al inmigrante fuera de tus costas. Apuestas por un mundo dividido y dirigido por los dogmas en los que tus padres siempre han creído. Tanto hablar y tolerar sin tolerar ni saber nada. Tanto más cuanto más vemos la preciosa teleplana. De un engaño nos sentimos atrapados. ¿Y podrá abarcar tanta sabiduría popular una pantalla? Periodistas que pierden su identidad, la mayoría, por vender su buena pluma al mejor postor, pasando a ser un instrumento más de control de masas, disfrazando la verdad y cometiendo alta traición. Hay valores, tantísimos corazones duermen en su cárcel, gigantes con pies de barro y mente cadáver. Crece el odio y la humildad sale vestida con diamantes. Tenemos monedas por Dios, vida por delante. Todo pasa y todo queda, y nosotros nos abrimos paso sin pedir permiso a nuestra madre tierra. ¿Qué nos queda? ¿Qué les queda a los que llegan, los que nacen? ¿Qué harán con un planeta herido de muerte? ¿Tienen un plan B? Sálvese quien pueda de las llamas de la fe y la iglesia que condenan a este pueblo arrodillado frente a ella y decide por nosotros cómo debemos de actuar. Nos guía con su luz en los caminos de Satán. Hipocresía, este mundo es una manzana podrida. Sufren los de abajo para que vivan bien los de arriba. Pagas con tu libertad el precio de este nuevo día y serás un radical si no bailas su melodía. Cancionero popular de la alegría y la felicidad bajo el hechizo del poder del mal y la mentira. El parchís de los obreros, el orden mundial, la globalización bajo el influjo del clero y de su doctrina. Y al final somos esclavos de su santa espiga. Vidas girando en espiral dentro de la rutina, con vocación de sumisión hacia lo que nos digan. No hay cabida, una vida en fila, no soy una hormiga. El poder y la mentira, de la mano hasta la muerte. Que sabe el ignorante que sufre su mala suerte en su propia piel, sin ser consciente de vivir sin saber, un día sí, otro también. El poder y la mentira, de la mano hasta la muerte. Que sabe el ignorante que sufre su mala suerte en su propia piel, sin ser consciente de morir sin querer, un día sí, otro también. El poder y la mentira, de la mano hasta la muerte. Que sabe el ignorante que sufre su mala suerte en su propia piel, sin ser consciente de vivir sin saber, un día sí, otro también. El poder y la mentira, de la mano hasta la muerte. Que sabe el ignorante que sufre su mala suerte en su propia piel, sin ser consciente de morir sin querer, un día sí, otro también. Si no se vende este artículo, se le sube el precio. Ya verás, cuando lo vean, estarán al acecho. Si lo ven más caro, ya no se hace desprecio. Ponle un cartel de ofertón y ya está hecho. El mercado del petróleo sube como la espuma, se derriten los polos, el que venga que espabile. Esto hace que los mandatarios se reúnan a pensar qué decir para que no los incriminen. Robamos el oro africano y latino, a cambio les damos armas para que se enriquezcan. Venden una victoria y es batalla perdida cada vez que un inocente por sus manos perezca. El impuesto al ciudadano se cobra, eso sí, educación a la ciudadanía, eso no. Es curioso. No vaya a ser que ahora haya libre pensadores, mejor niños cristianos que no vean el dolor. El olor de la sangre es un hedor tan humano, pero no hay nada que temer porque tenemos Guantánamo. Solo un 10% de ellos son acusados, a los demás no se les pide perdón por lo que ha pasado. Somos ricos, ahora estamos en Europa, la diferencia es clara y no te acerques a la valla. El banco te roba, pero el dinero está seguro, tan seguro que sin un aval no ves un duro. Te venden tabaco y eso paga el hospital, curiosamente dónde vas a ir por fumar. Círculo vicioso donde nada va mal, mientras el producto interior crezca a un ritmo normal. Te quitan tu trabajo si vienen aquí a vivir, en la tele dicen que vienen a delinquir. Piénsalo al revés, ¿tú intentarías venir? Cuando no te queda nada, muere el miedo a morir. Nos dicen que las tradiciones son incuestionables. Yo digo, incuestionable es tu derecho a cuestionar. Sigo pensando que no es un acto razonable que la gente aplauda la tortura hacia un animal. Somos ciudadanos del mundo, con inventadas fronteras, herederos de esta temporal esfera que habrá allí fuera, fuera de lo comprensible. Creemos que sabemos y eso es un error terrible. El poder y la mentira, de la mano hasta la muerte. Que sabe el ignorante que sufre su mala suerte en su propia piel, sin ser consciente de vivir sin saber, un día sí, otro también. El poder y la mentira, de la mano hasta la muerte. Que sabe el ignorante que sufre su mala suerte en su propia piel, sin ser consciente de morir sin querer, un día sí, otro también. El poder y la mentira, de la mano hasta la muerte. Que sabe el ignorante que sufre su mala suerte en su propia piel, sin ser consciente de vivir sin saber, un día sí, otro también. El poder y la mentira, de la mano hasta la muerte. Que sabe el ignorante que sufre su mala suerte en su propia piel, sin ser consciente de morir sin querer, un día sí, otro también.